Había un círculo rojo en la mente de John Frusciante. Sí, había un círculo rojo, un pabellón japonés, un antiguo sol de amanecer que cierra el abismo que una estrella genera. Sí, había un círculo rojo en la mente de John Frusciante. Cuadros y los pintaba. Sí, que veía un círculo rojo y veía autos que no veían, que paseaba un uniforme por el mundo y lo paseaba. Sí, que veía autos que no veían, que veía autos que no veían. Given the thing that swirls like selling beans to cannabis, selling beans.